RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. A 40 años de la noche de los lápices, los estudiantes de los colegios secundarios salieron a las calles en memoria de la lucha que llevaron adelante aquellos jóvenes. Una lucha que se hace presente hoy en el marco de 11 colegios tomados en la ciudad en reclamo de las condiciones edilicias y por una educación digna. Alumnos del Colegio de Anfunes detallan la situación actual de los reclamos que se están llevando adelante. Nosotros estamos esperando que en estas semanas se pueda arreglar los colegios y poder volver a clases normal. Los directivos no nos dan respuesta y es difícil porque después perdemos mucho tiempo de clases y las materias se nos juntan todas y es problemático también por eso y porque no se puede ir a un colegio donde no hay agua, por ejemplo, como en el nuestro, que no anda la bomba y cosas así que son esenciales. Una rampa porque hay un chico con silla de ruedas en el colegio y hace más de cinco años que estamos luchando para que puedan hacer las rampas y no las hacen. Así que hace bastante que estamos haciendo esto. Que si no es por nosotros, esta marcha no se llevaría a cabo nada, porque los directivos no van a salir acá a luchar por algo que es nuestro también. Tenemos que poner voluntad nuestra y un poquito nuestro, que venir a la marcha. Ojalá que para un futuro los directivos sean los que se preocupen por los colegios y que no haga falta cancelar clases o sacarlos o esas cosas. Estaría bueno que ellos mismos vieran lo que falta al colegio y o que se haga algo para recaudar fondos, para arreglar, o que se venga al ministerio y se pida, pero no vengan una sola vez y se rindan. Por este motivo que son tomen muchos colegios están cayendo a pedazos y nadie los va a reparar. Y esperamos que esto tenga que ser la última toma, porque en estos últimos 3 años ya ha habido como 6 tomas. Representantes del Centro de Estudiantes del Colegio Alejandro Carbo reflexionan sobre la fecha que se conmemora y qué significa para los jóvenes salir a la calle hoy. Bueno, nosotros hoy 16 de septiembre se conmemora la Noche de los Lápices, también es reforzar ese reclamo de los chicos de hace más de 30 años, en donde por pedir un boleto gratuito más de un estudiante de nuestro colegio y de muchas de las otras instituciones los mataron, nos desaparecieron. Hoy seguimos luchando por los derechos de los estudiantes, pidiendo condiciones de edilicia, que es lo mínimo que se pide para la educación. Y bueno, y esperemos tener una respuesta coherente y concreta y en un tiempo corto, porque ya pasamos mucho tiempo luchando como para seguir esperando. Esta no es una lucha que nace este año, ya sabemos todos que esta lucha viene hace más de 6-7 años. Y hace más de 6-7 años que nos vienen dando parches en vez de soluciones de raíz, que se nos vienen riendo en la cara. Y bueno, yo creo que esta vez estamos diciendo basta, ya está, ya no somos unos pendejitos. Estamos acá con todos los chicos de los otros centros de estudiantes para reclamar lo que por derecho es nuestro. Una educación digna, en condiciones, con todos los edificios, toda la infraestructura en condiciones para que nosotros podamos tener clases normales, ¿no? Como la estamos teniendo ahora. Seguimos en lucha como se puede, con el apoyo de los padres, de los docentes, la unión de todos los centros de estudiantes y hasta no parar, hasta no llegar a lo que se pide y lo que es necesario para nuestra educación. Quiero dejar en claro que no solo somos estudiantes secundarios los que estamos en la lucha en el Carbo, sino que este lunes se hizo una asamblea general del nivel terciario, del nivel superior del profesorado del Colegio Carbo, y decidieron mediante una votación democrática que adhieren a la toma. Así que creo que no hay mejor ejemplo de que ya no somos unos pendejos, ya está. Si no es un capricho nuestro, están en los colegios para que nos los arreglen, porque ya hay gente más grande que también se da cuenta que no podemos estar teniendo clase en estas condiciones. Muchas gracias. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Catamarca. En el programa Enredando las Mañanas dialogamos con Marcos, integrante de la cooperativa Cachalahueca y de la radio Estación Sur de la provincia de Catamarca, quien nos hace referencia sobre el primer festival antirrepresivo Soy Humano. Y la verdad que la convocatoria fue bárbara, muchísima gente, se llegó muchísimos chicos de los barrios, viste, los pibes de gorra, que se llegaron por ahí porque están cansados de que la cara cada dos por tres les pegue, se los lleve por cualquier cosa. Acá no está la figura del merodeo, pero hay otra figura como averiguación de antecedentes y medio de vida, que hace que a los pibes la policía permanentemente los esté levantando. Y obviamente, pibes con la misma característica, chicos pobres, chicos de los barrios humildes, que se visten de determinada manera y que son la presa preferida por parte de los policías, pero que en los últimos tiempos, en esta cosa que algunos llaman desbordes o excesos, que nosotros creemos que es un plan sistemático, esos ataques también se volvieron contra otros sectores de la población, y eso hizo que se visibilice mucho el tema, que se instale, que inclusive hasta los medios que habitualmente blindan lo que es el accionar de la policía hayan tenido que hablar de casos de tortura, como el caso de las artesanas que fueron picaneadas en la comisaría primera, como el caso de Ricardo Paucará, un trabajador gastronómico que fue chupado a la salida de su trabajo por haber hecho un comentario en Facebook contra un policía al que estaba siendo acusado de violencia de género, y que por eso lo chuparon, lo torturaron, le hicieron perder parte del intestino, o como el caso de Diego Pachau, joven que hace 3 años fue asesinado en la comisaría séptima a golpes por parte de la policía, o el caso de la familia Arias, que vieron su casa invadida por policías de civil y policías de uniforme para detener a uno de sus hijos porque había insultado a una camioneta que había doblado en contramano y casi lo choca en la moto, y resulta que en esa camioneta tenían policías de civil y por eso se cobraron venganza atacando a toda la familia, metiendo balas de goma adentro de la misma casa, pegándole a niños, pegándole a mujeres sin ningún tipo de contemplación. Digo, y estos casos se han sucedido en los últimos meses, no es nuevo, pero sí han tomado otro nivel de visibilización, y fue lo que motivó a esta primera convocatoria que se hace en Catamarca de un evento de este tipo, y que a su vez vino con acompañamiento de parte de gente que ya viene luchando en este tema durante muchos años. Seguimos escuchando el testimonio de Marcos de Radio Estación Sur de Catamarca, quien nos narra la situación represiva en las provincias del NOA y la proyección de la lucha. Veo que hay un par de ejes en los que hay que trabajar. Por un lado, fortalecer la organización, sin lugar a dudas. Por otro lado, fortalecer el conocimiento de los derechos por parte fundamentalmente de los chicos, de la gente de los barrios, que son las principales víctimas de este accionar policial. Y por otro lado, también superar el miedo, ¿no? Vivimos en una provincia feudal como la gente, justo estamos con un informe que es la segunda provincia del país en el índice de feudalismo, y es una provincia donde el temor, donde el miedo a meterse muchas veces termina haciendo estragos para con la posibilidad de organizar y de generar transformaciones verdaderamente serias. Y creo que es un paso que hay que dar, que la gente pierda el miedo, no solo a denunciar, sino a seguir adelante con las causas, a manifestarse públicamente y a poner en el tapete de la situación que ocurre acá. Estimamos que por las causas conocidas hay mínimo 10 causas más por cada causa que no se denuncia, que dan miedo. De hecho, los últimos casos han hecho resurgir viejas situaciones producidas meses atrás, inclusive años atrás, de gente que en su momento no se había animado a denunciar, y al tomar estado público esto están empezando a perder ese miedo, y creo que es uno de los grandes pasos que debemos dar. Y por otra parte, el Estado en empezar a tomar medidas concretas, se viene exigiendo, por ejemplo, la identificación de los policías, acá no andan con identificación a la vista, se quiere exigir que no trabajen más encapuchados, acá los policías andan encapuchados, entonces después a la hora de reconocer a quién fue el que te chupó, quién fue el que te torturó, se vuelve verdaderamente difícil si a nivel estatal se permite que los policías estén encapuchados, ¿sí? Y en clara violación a todo tipo de legislación vigente. Creo que son los próximos pasos a dar. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Córdoba. El jueves 17 de septiembre se cumplió un año de la muerte de Paola Acosta, víctima de femicidio en la ciudad de Córdoba. Maru Acosta, hermana de Paola, nos visitó en el programa Enredando las Mañanas y esto expresaba. El pedido de justicia, ¿no? De tener que estar constantemente hincando a esta institución que tenemos actualmente, como es la justicia cordobesa, la justicia a nivel nacional y creo que la justicia en todos lados, que poco le importamos a las personas comunes, digamos, y que lamentablemente para que suceda algo como en el caso de mi hermana o de tantos femicidios que hemos ido acompañando durante este año, que por suerte, por lucha, como me gusta decir a mí, hemos logrado que se eleven después de 2 años, 3 años de estar frenadas las causas, y los tantos otros que quedan. Yo creo que el caso de mi hermana es emblemático en el sentido de cómo demostró de forma clara de cómo a la justicia le importa muy poco buscarnos, encontrarnos y después castigar a los culpables, ¿no? Castigar a ese que se sintió dueño de una vida y de ponerle fin a la misma, como fue en el caso de Lizarralde, que se creyó dueño de mi hermana y de mi sobrina y de la potestad de poder asesinarlas, ¿no? Y yo creo que a través de alzar nuestra voz y no callarnos es una de las herramientas más importantes, si no te diría la casi única que tenemos para enfrentarnos a todo esto que no nos cuida y que no está hecho para nosotros, que lamentablemente la justicia para los pobres, para las mujeres, para los de verdad lo necesitamos no existe. Eso más, sumado hasta inclusive la misma institución policial, que todavía cuando vas siguen sin tomarte la denuncia, que parece hasta tonto tener que aclararlo, o que te quieran cobrar por tomarte una denuncia, que no son menos los casos que pasan, un timbrado, un sello, un no sé qué con tal de no tomártela, y sigue sucediendo, y del otro lado parece que hay oídos sordos, ¿no? Porque te dicen que te escuchan y después no hacen nada. Entonces, yo por eso creo que es sumamente importante que sigamos alzando la voz, que el caso de Paola para mí siempre va a ser el más importante, el que marca un cambio, creo yo, no solo en mi vida, sino en la manera en que miramos los femicidios ahí. Panorama Informativo RNMA. Buenos Aires, 9 años sin Julio López. Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, expresó su indignación por el silencio del gobierno kirchnerista por la desaparición de López. Si no fuera por los militantes y por todos los que seguimos reclamando, esto quedaba en la nebulosa, enfatizó Elia. Siempre con la fecha de López se vive con angustia, porque se sigue con la impunidad. Y eso yo, y creo que mucha gente, no lo entendemos ni lo justificamos, porque Julio desapareció por segunda vez y con el gobierno de los derechos humanos, pero que nunca habló, a sabiendas que su segunda vez fueron grupos de tarea, seguros vinculados a la dictadura. Creo que los derechos humanos, en toda su amplitud, nos corresponden a todos. Entonces, lo que tendrían que haber hecho era ponerle custodia. Los organismos de derechos humanos tienen que tener la obligación, te estoy diciendo obligación, de hablar de López y de muchas cosas más. Pero desgraciadamente para mí, esto siempre digo que es para mí, no es así, no es así. Se van dejando de lado muchas cosas importantes. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace, ¿no? Sí. Pero mientras tanto, hay una impunidad terrible. Y si no fuera por los militantes y por todos los que seguimos reclamando, eso quedaba en la nebulosa. Quiero pensar que el gobierno no está involucrado en todo eso. Pero si vos permitís y no hablás y no acusás, en cierto modo estás ocultando también algo que no debe ser ocultado, ¿no? pienso yo. Sí, sí, sí. Por sí, eso señor. Es que tenemos un proyecto X, tenemos la ley antiterrorista, y yo siempre les pregunto a todos, el pensar distinto para este gobierno y para quien quiera, ¿te convierte en enemigo? No. Yo creo que sos un disidente. Uh-huh. Pero eso demuestra también, para los que no pensamos igual, que los derechos humanos no existen solamente para algunos y no para todos. Y que hay muchas cosas todavía por tratar que este gobierno no quiere, no puede o no sabe tratarlos. Y una de esas cosas también son los archivos que se deben abrir, porque en los archivos también seguro que está lo de López y lo de nuestros 30.000, seguro que están. Pero ¿sabés qué pienso también? Que no obligan a toda esa gente genocida a abrir los archivos, porque en cierto modo, siempre repito que a lo mejor estoy equivocada, pero en cierto modo también están protegidos. Panorama Informativo RNMA. Buenos Aires, La Plata, a 9 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Miguel Graciano, periodista y autor del libro En el cielo nos vemos, donde se reconstruye la historia del compañero López, afirmó que su obra busca rebelarse contra las múltiples desapariciones, tanto físicas como simbólicas. Graciano explicó el puntapié que desencadenó la investigación y la confección del libro. Fue una declaración de Nilda Eloy que hizo con motivo de uno de los aniversarios de López. Ella planteaba en ese momento que López había desaparecido 4 veces, decía Nilda. Y se refería, por supuesto, a las desapariciones físicas en 1976, en la dictadura, en 2006, en democracia, pero hacía referencia a Nilda también a desapariciones simbólicas. Y ella había dicho que López había desaparecido unos pocos meses después del hecho los medios de comunicación, y trataba de denunciar que había desaparecido también de la justicia, porque la causa circulaba por los pasillos de los tribunales federales de La Plata dentro de un carro de supermercado sin que jueces y fiscales atinaran a tomarla para llevar adelante la investigación. Después Nilda le agregaba la desaparición de la agenda política, ¿no? Porque López ha desaparecido también del discurso de los políticos. Cada vez que hay un aniversario aparecen las pistas que son distorsivas de lo que pudo haber pasado, inverosímiles, y que los medios generalmente le dan mucho valor y le dedican minutos de pantalla o espacios en los diarios. Además, el periodista y escritor dijo que Julio López está presente en los medios comunitarios y alternativos, espacio donde se profundiza quién era él y qué pasó realmente. El único lugar en donde López está siempre presente es en los medios comunitarios y alternativos. Así que me parece que seguiría a seguir en el mismo camino, ¿no? Porque realmente es el lugar en donde han tenido espacio para decir sus cosas quienes lo conocieron, quienes militaron con él, los integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Justicia Ya. Me parece que si hay un lugar donde López está presente es justamente en los medios alternativos, así que lo que podría hacer es seguir profundizando, que se siga conociendo quién era, por qué fue tan importante su testimonio, su participación en el juicio a Miguel Echecolás, cuál era su compromiso con la consigna de memoria, verdad y justicia, y bueno, seguir insistiendo para que finalmente podamos saber qué fue lo que pasó. En la ciudad de La Plata se realizó una nueva marcha y Graciano resaltó la relevancia de la misma. Muy importante que la gente participe de este tipo de eventos, más allá de las consignas políticas, incluso porque ya desde la primera vez que desapareció López, desde la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, la primera marcha que hubo, Había dos columnas distintas o con diferentes objetivos, una que criticaba el accionar del gobierno por la falta de protección al testigo y por la falta de decisión política de investigar el caso como una desaparición forzada, de llevar la investigación a la justicia federal en lugar de que estuviera en manos de la justicia penal, donde se investigaba como una ausencia o búsqueda de paradero de persona. Me parece que hay que ir, que hay que estar y que hay que acompañar a los militantes, que fueron los que desde un primer momento tuvieron conciencia de lo que pasaba y que son los que, en definitiva, no solamente en este caso, sino en tantos otros casos, están ahí siempre acompañando a las víctimas. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. San Juan. La rotura de un caño de la empresa minera Barrick Gold provocó un derrame de cianuro en la mina Veladero. Freddy Espejo trabajó en la empresa entre 1995 y el año 2001 y dijo que desde hace 14 años viene denunciando a la empresa minera. Hace 14 años que venía diciendo que eso iba a ocurrir con la minería. En aquel momento decían que era un loco de sentido. Había trabajado yo durante 6 años dentro de la minería y mi primer denuncia fue eso, el derrame de cianuro sobre el río Blanco. Le están diciendo, no sé por qué razón, pero en realidad es el río Hacha. Esto vino ya hace muchos años, el primer derrame allá por el año 2000. Fue uno de los primeros síntomas que ya empezamos a percibir dentro del departamento. Tanto Iglesia como el departamento Hacha. No fue creíble mi información en aquel momento, por esa razón tuve que acudir allá a la capital federal, a algunos medios nacionales para que se hicieran eco de esto. Me apena muchísimo esto, decir hoy día esto en algún momento iba a pasar. Espejo explicó cómo ocurrió la rotura del caño. Se ha roto un caño, una válvula, dicen ellos, que se les ha escapado de las manos, que no es culpa de la empresa, sino que ha sido culpa de la naturaleza, porque han tenido un sismo de menos magnitud que esto, y bueno, y se rompió la válvula. Y además el frío dice que se rompió. Se está hablando de 17.000 litros, pero según la información que nosotros tenemos, son más de 200.000 litros que se han caído a la cuenca del río Hacha. Las informaciones que ellos nos dan, No son creíbles dentro de la comunidad. Hoy salieron a la calle el departamento Hacha, el departamento Iglesia. Se ha suspendido los trabajos de la mina por 5 días a través de un juez, el juez de Hacha. Estamos en esa expectativa diciendo, porque el gobierno de la provincia dice que no hubo derrame, el gobierno municipal dice, acá está todo bien, tomen agua. Pero ¿por qué el juez ordena que se reparta agua a los 21.000 habitantes de Cachal y a los 8.000 habitantes de Iglesia? Que algo grave ha ocurrido en esto, porque si no de lo contrario no estaría repartiendo agua mineral. El vecino de Cachal señaló que la fauna de la zona está en peligro. Hemos puesto en peligro también la fauna. Recordemos que el río ese pasa por el medio de la biósfera de la Reserva de San Guillermo. O sea que de esa agua están bebiendo los animales, guanacos, vicuña y todas las otras especies. Y también los animales que tiene la gente de lo que es Malimán, Chinguillo y Angualasto. Es grave lo que está pasando, es grave. Por último, Espejo dijo que aún no se conoce la magnitud de lo que ha pasado y por eso hay gran preocupación en la población. Toda la gente está preocupada, toda, salvo algunos muy pro minero que están diciendo si la minería se va, ustedes nos van a dar trabajo. Pero la gente está muy preocupada. Es primera vez que veo gente preocupada, gente que está yéndose hacia el centro, hacia la ciudad. Quien tiene casa porque tiene temor por el agua, tiene temor por el aire, muy preocupada está. Y lamentablemente los análisis que se están haciendo de las aguas, lo hace la empresa y lo hace el gobierno, así que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando. En realidad ha sido solamente cianuro lo que salió de ese caño, o si fue cianuro y mercurio también juntos. Por eso es la preocupación que tenemos. Panorama Informativo RNMA. Rosario. El periodista Quique Pessoa declaró como testigo ante el Tribunal Oral 2 de esta ciudad que juzga el asesinato de los militantes Cambiaso y Pereira Rossi ocurridos en 1983, meses antes de las elecciones nacionales. Pessoa ratificó lo que ya había dicho hace algunos años y dijo que se enteró de lo ocurrido por un llamado anónimo y que anunció lo que había pasado el mismo día de los secuestros. Yo en el año 83, ese día, ese sábado 14 de mayo, yo tenía un programa por LT8, una radio de Rosario, que iba desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y bueno, en un momento dado, vía telefónica y vía una persona que trabajaba en el programa y que había presenciado el hecho, me llega la noticia de que en un bar llamado Magnum, de la esquina de Ovidio Lagos y Córdoba, en la ciudad de Rosario, a través de una violencia inusitada, habían secuestrado a dos individuos que estaban allí en el bar. Y entonces, bueno, yo conté esto al aire en ese momento, en el mismo, digamos, poquito rato después que sucedió. Lo conté al aire e hice un comentario, digamos, maravillándome de que esas cosas sigan sucediendo a pocos meses del recupero de la democracia. Entonces, bueno, yo hice ese comentario. Por esta causa me llamó Juan Murray y yo tuve que declarar. Y ahora el que me llamó fue el TOF de Rosario, el Tribunal Oral Federal. El periodista explicó al tribunal cómo trabajaban en LT8 de Rosario. Entonces yo conté cómo se vivía adentro de la radio en esos años con mucho temor. Nadie sacaba los pies del plato, nadie decía nada, los periodistas hablaban de los baches de la ciudad. Yo recibía una comunicación del segundo cuerpo de ejército, del comando del segundo cuerpo de ejército, donde se me impedía, se me prohibía hacer escuchar a Víctor Heredia, a Armando Tejada Gómez, a Mercedes Sosa, y bueno, yo recibía una lista en una especie de cuadernillo negro. Y yo me abstenía, como el resto, de sacar los pies del plato. Al tribunal lo que le dije es que habría que ver las responsabilidades más que las culpabilidades. Parece que todos fuimos un poco responsables. Creo que cité también a una periodista italiana, Oriana Fallaci, que vino en aquellos años y que se la quisieron comer cruda porque dijo algo así como, bueno, no hay ninguna dictadura que sobreviva sin la anuencia del periodismo. Y por supuesto acá le saltaron a la garganta, pero era absolutamente cierto, el periodismo estaba, digamos, genuflexo ante el poder de la dictadura, o por miedo o por negocios en común. Conté un poco todo esto y dije, he escuchado a muy pocos periodistas que trabajaron en aquella época hacer una autocrítica. Mi autocrítica es que yo estaba trabajando en un medio de comunicación. Si realmente no podía hacerlo, debí haberme ido. Pero bueno, me quedé y de alguna manera fui responsable, porque ni declaraba nada, ni denunciaba nada, y seguía trabajando en ese medio, acompañando la corriente general. Bueno, ahora, a esta distancia, yo me pienso y digo, bueno, si no me gustaba, tendría que haberme ido, porque en realidad la ignorancia no exculpa. Si yo ignoraba muchas cosas, no exculpa si trabajase en un medio de comunicación. Si trabajase en una licorería, quizá, o en una fábrica de bulones, pero yo estaba trabajando en un medio de comunicación. de alguna manera creo que hay un grado de responsabilidad, al menos en mí, y creo que en muchos otros periodistas que pasaron también por esa época absolutamente en silencio. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires, arte para no olvidar. 9 años sin Jorge Julio López. Chelo Candia, dibujante y escritor sureño, se refirió a su obra Griten y el trasfondo político reflejado en sus dibujos. A veces parece que los desaparecidos somos nosotros, reflexionó el artista. A mí lo que me pasó con Julio fue que ese es el único desaparecido al cual yo vi, que compartí, digamos, un momento de este mundo, ¿no? Porque lo vimos todo en realidad por televisión cuando él declaró. Y luego desaparece por segunda vez. Y bueno, eso fue para mí muy impactante. Tan impactante fue que no podía entender cómo no lo fuera para otras personas, para los medios, para, no sé, a mí me parecía algo tremendo. Y que en ese momento por ahí no lo era para el común de la gente, o por lo menos yo sentía que no pasaba nada. Entonces, yo hacía un tiempo que le venía dando vuelta la idea de esto de qué desaparece para un desaparecido. Siempre, incluso había hecho un radioteatro, me acuerdo, para algún 16 de septiembre, que no me acuerdo de qué año, con esa idea, ¿no? Porque para nosotros desaparece él, la persona, pero para él desaparece qué cosa, qué cosas desaparecen para los desaparecidos. Era una idea que me venía dando vuelta, esto de invertir. Y yo pensaba que desaparecemos todos nosotros para ellos, ¿no? Y después me sentía también con esta especie de que no pasaba nada. Estaba López desaparecido por segunda vez en democracia y no pasaba nada, no sentía. Yo decía, a veces me parece que los desaparecidos somos nosotros. Y ahí la idea empezó a dar vuelta y ahí dije, bueno, no, tengo que hacerlo ya, porque, no sé, qué sé yo, se me ocurre a mí que tenía que hacerlo, y lo mandé por mail a un par de amigos y amigas que bueno, fue llegando hacia gente que estaba... la gente de Hijos, y bueno, no sé quién exactamente hizo que esta historieta explotara en las redes cuando aún no había Facebook ni redes sociales, sino que simplemente por mail, ¿no? Por otro lado, Helen Sout, fotógrafa y autora de Huellas de Desapariciones, retrató a Julio López y comentó las fotos en las que se plasma el sufrimiento que padeció durante la dictadura cívico-militar. Yo lo retraté y lo conocí en el marco de un trabajo que se llama Huellas de Desapariciones. Uh-huh. En ese trabajo retraté a padres, madres, hijos de desaparecidos y a sobrevivientes de centros clandestinos de detención. Uh-huh. Dentro de esos retratos yo trataba de hacer alguna imagen que sintetizara lo que yo sentía de la trayectoria de esa persona, para lo cual leía, investigaba, conversaba con ellos. Leía las declaraciones, en fin, y trabajé, digamos, con mucha... Mis retratos son como muy intimistas. Y entonces, bueno, por ese motivo lo contacté dentro de los retratos que estaba haciendo sobrevivientes y le expliqué el sentido del trabajo, y enseguida él se enganchó, digamos, para decirlo en un sentido popular. Sí. Y entendió el sentido del trabajo mío, que era el mismo sentido... De sus reivindicaciones para que se haga justicia, ¿no? O sea, era como que la memoria no muriera y cada cual pusiera su participación para que estuviera presente siempre lo que había sucedido. Yo creo que es el trabajo más importante de mi vida. Con esto no quiere decir que sea el mejor, quizá haga algo mejor, pero quiero decir, yo lo siento con muchísima profundidad, porque yo siento que mi generación le tocó atravesar situaciones terribles y que fue por un sentido de que le quería dar a cada cual a su vida y a la sociedad, representarla en sus necesidades y en sus objetivos más nobles. En el caso de Julio López, él cuando recordaba, cerraba los ojos, y si recordaba hechos dolorosos, cerraba los ojos con fuerza. Yo la describo como la foto del dolor de un ser humano que está mirando hacia adentro y que lo que ve es un paisaje de dolor y de cosas de que vio cosas terribles, ¿no? Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,